Está usted en sintonía de su programa de temas favoritos, temas de la Biblia, temas de la de todo lo que se habla dentro de las redes cristianas. Amén. Momento Actual, dirigido por este servidor, el pastor Marcos Acevedo. Amén. Y esta noche comenzamos esta edición, como siempre, con una oración. Padre Santo, Padre Glorioso, gracias por Jesucristo. Subimos ante tu presencia, Padre Santo, en el nombre de nuestro Salvador y a través del Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo, gracias por Jesucristo. Gracias por un momento más que podemos dirigirnos hacia a tu presencia, Señor, para presentar este programa precioso que vamos a presentar en esta noche. Solicitamos públicamente tu ayuda. Solicitamos, Espíritu Santo, que tú dirijas nuestros labios, porque nada somos y nada tenemos si no somos sin ti. Contigo lo tenemos todo y sin ti no tenemos nada, Señor. Somos vasos simplemente en tus manos para tú usar, Señor, nada más. Te pido que tú abras los corazones de cada persona que nos va a escuchar en esta hora, que tú abras el entendimiento de cada persona que nos va a escuchar ahora. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Está usted en sintonía con Como Llama de Fuego a tu Vida.org en su programa Momento Actual. Bien, y esta noche tenemos un tema muy interesante. Quiero compartir con mis hermanos que me están escuchando en esta hora, tanto los de Estados Unidos como los hermanos de Puerto Rico, como los hermanos de otros países que sabemos que nos están escuchando. Hemos estado leyendo unos cuantos libros y buscando unas cuantas referencias sobre muchas cosas, y como este es un programa de temas, hemos estado leyendo, hermano Canaima, un libro que se llama Estudio de las sectas. Y este libro lo escribe el doctor Josh McDowell y Don Stewart. John McDowell y Don Stewart. Este libro trata sobre las creencias de las diferentes sectas y religiones que se practican en el mundo. Y empezamos a leerlo hace un tiempo atrás y lo encontramos muy interesante. Y quiero compartirlo con todo nuestro auditorio que nos está escuchando en esta hora. Y en esta noche, pues vamos a empezar con una serie de estudios sobre lo que creen las diferentes religiones y sectas, de sus creencias, sus bases, y cómo la Biblia habla sobre sus bases, las referencias, lo que la Biblia tiene que decir de ellos. Y queremos, antes de empezar todos estos estudios, leer lo que la Biblia, que es nuestra referencia en nuestra práctica cristiana y pentecostal, cristianismo, que nosotros pensamos y entendemos de la Biblia. Para los que están copiando, la definición de la Biblia es la palabra, acción y voluntad e imagen misma de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el único documento escrito considerado fiel y verdadero. Vuelvo y leo la definición sobre lo que entendemos por la Biblia. Es la palabra, acción, voluntad e imagen misma de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el único documento o libro escrito considerado como fiel y verdadero. Hermano Canaima, ¿qué usted nos tiene que decir sobre esa definición? O hermano Luis, que en esta noche está con nosotros, ¿qué nos tiene que decir sobre esa definición de lo que es la Biblia? Señor, les bendiga a todos. Le habla el hermano Luis Pérez. A la verdad que es una definición bien profunda, porque Cristo, desde el comienzo de su labor aquí en la tierra, siempre fue fiel y verdadero. La Biblia nos indica desde Génesis a Apocalipsis que Dios no retarda su promesa, y todo lo que Dios no, ha escrito, todo lo ha cumplido. Y a la verdad que es un tema profundo y bien espiritual. Amados amigos que me están escuchando, amados hermanos, estén atentos, porque verdaderamente es un tema que verdaderamente es bien profundo, y yo espero que Dios le administre a sus corazones. Amén. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando del único documento considerado por todas las generaciones como el documento fidedigno, el documento que es real, el real y verdadero. Cuando nosotros vamos a la misma Biblia, en Primera de Timoteo, en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 15, ¿qué nos dice? Amén. Le demos la gloria del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Primera de Timoteo, versículo 15. 1:15. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjese cómo arranca, hermano Canaima, diciendo este versículo. Dice, palabra fiel. Fíjese cómo la palabra está hablando de ella. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Si algo tiene virtud, es la palabra. Si algo tiene la razón, amados míos, es la palabra. Si algo es fidedigno, en algo que usted pueda confiar, es en la palabra del Señor. Y en eso no debe de caber duda, aleluya, en la mente y en el corazón de ningún cristiano y de ninguna persona que haya escuchado la palabra. Cuando usted está escuchando la palabra, usted está escuchando la verdad de todas las verdades, la única verdad fidedigna, la que usted puede, dice ahí, y digna de ser recibida por todos. Todos deben de recibirla como la palabra del Señor. Segunda de Pedro, aleluya, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Fíjese lo que dice la palabra de ella misma. Amén. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y mire lo que dicen en la segunda carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, hablando la palabra de ella misma. ¿Qué nos dice ahí? Amén. Esa fue la que leí ahora mismo. Me leíste primera, es segunda. Ay, perdón. Dice la segunda carta. Ay, Jehová. Alaba, aleluya. Bueno, estamos en vivo. Ahí. Amén. Gloria a Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense qué frase y qué verso tan interesante. Empieza el verso diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, lo más seguro, lo más puro, lo más exacto que usted puede leer, amado amigo, amado hermano, que nos esté escuchando, es la palabra del Señor. Porque ahí dice claro que que tenemos la palabra más segura. Después dice, hermano Canaima, la cual hacéis bien en estar atento. Si usted está atento hoy a la palabra del Señor, usted está haciendo bien. Porque usted puede escuchar 20 cosas por la radio, 20 cosas por la televisión, pero cuando usted escucha la palabra de Dios, usted está escuchando la palabra más segura. 449-0490, 444-9981. Dígame, hermano Canaima, me iba a decir algo. Amén. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjese. Amén. El hombre y el ser humano vive en oscuridad. El ser humano vive en una oscuridad total. El ser humano vive en una oscuridad profunda. Pero cuando el ser humano, y oiga esto, esto es palabra, cuando el ser humano escucha la palabra de Dios y abre su corazón a esta palabra que vamos a hablar, el ser humano entra en luz. Y la luz de Cristo ilumina los corazones. Porque Cristo dijo por su palabra, por su propia boca, dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Yo soy la luz del mundo. O sea, el que oye mis palabras está en luz. El que no oye mis palabras está en tinieblas. Eso así. O sea, ¿cuánto, hermano Luis? Y usted sabe de lo que estoy hablando. ¿Cuántas personas usted le ha estado hablando de cosas y no, o sea, tienen una venda puesta? Están en el limbo. Sí, están en el limbo. Pero cuando le empieza a hablar la palabra de Dios, como que la mente empieza a aclararse. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Sí, fíjate, acuérdese, estamos en los últimos tiempos y el enemigo está tratando de cegar las almas. Una vez que usted le predica la palabra de Dios verdadera, el enemigo trata de evadir, de que esa mente capte, pero Cristo con su Espíritu Santo y el poder de Dios, Él libera, ¿entiendes? Porque dice la palabra de Dios que la verdad os hará libre, ¿ok? De toda maldad, de toda justicia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú le predicas la palabra de Dios a esas almas, Dios y el Espíritu Santo se ocupan, ¿me entiendes? De administrar ese corazón, de administrar esa mente. Y a veces usted ve que esa alma empieza con los ojos aguachosos y en vez dice: wow, qué lindo, qué bello, ¿me entiendes? Eso yo nunca lo había visto, wow, pero me habían predicado otras veces, pero como que yo no había puesto, porque es que no es la palabra, no es la persona que lo está diciendo, sino que Dios a través de la palabra te le va penetrando ese corazón como una espada de doble filo que llega hasta los tuétanos, en el nombre de Jesús. Y fíjese, la palabra sigue hablando de ella misma en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 33. ¿Qué nos dice por ahí? Lucas 21:33. Amén. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 21:33. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 21:33, y los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Mire, puede pasar los reinos, pueden pasar los reyes, pueden pasar, todo el mundo puede pasar, cualquiera puede pasar, todos los gobiernos, gobiernos azules, gobiernos rojos, gobiernos verdes, gobierno demócrata, gobierno republicano, gobierno de todas clases, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y queremos dar esta introducción porque vamos a entrar, como le dije ahorita, en una serie de sectas que basan sus creencias, basan sus creencias en sus propias modalidades, en sus propias formas de pensar. Inclusive hay algunas sectas que han hecho su propia Biblia. Y esto es algo peligroso. Esto es algo muy peligroso, amados míos, de que las sectas hagan sus propias Biblias, porque hay una sola Biblia, hay una sola palabra de Dios. Y la palabra dice en Apocalipsis 22, del 18 al 19. Gloria a Dios. Y dice: y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Mire, hermano, esto es fuerte. Esto es fuerte, esto es fuerte. Esto es muy fuerte, porque cuando vemos sectas que han cambiado la palabra y han hecho su propia Biblia y le han quitado al libro, la misma Biblia dice ahí que sus nombres son quitados del libro de la vida. Apunte eso, apúntelo, porque cuando hay una secta que le quita la palabra y le añade y le pone, mire, ya automáticamente se descualifica. Hoy, en este libro de las sectas que estamos leyendo, como dijimos ahorita, escrito por el doctor Josh McDowell y Don Stewart, toca sobre nuestros hermanos, los testigos de Jehová. Y ellos, en el libro, y cito, sobre sus comienzos y sus líderes, dice Charles T. Russell, quien nació el 16 de febrero del 1852 cerca de Pittsburgh, Pensilvania. En el 1870, adolescente aún y sin ninguna educación teológica, forma Russell, se organizó una clase bíblica cuyos miembros terminaron nombrándolo como pastor. Más abajito dice, pocos meses después de la muerte de Charles Russell, el asesor legal de la sociedad, José F. Rutherford, se convirtió en el segundo presidente de la sociedad llamada Atalaya. Durante su presidencia se adoptó el nombre de Testigo de Jehová. Rutherford no solo mudó la sede principal de la ciudad a Brooklyn, sino que avanzó en su lucha por el dominio teocrático, es decir, por el poder de tomar todas las decisiones en cuanto a la conducta. Tercer líder de esta secta, Nathan Knorr. Rutherford murió en el 1942 y le sucedió Nathan H. Knorr. Durante su presidencia, Knorr, la sociedad aumentó de 115 mil miembros hasta más de 2 millones. Actualmente hay cerca de 10 millones o un poquito más. En el 1961, bajo su dirección, la sociedad produjo su propia traducción de la Biblia al inglés, titulada La traducción del nuevo mundo de las santas escrituras. Cuarto líder, al morir Knorr en el 1977, Frederick W. Franks se convirtió en el nuevo presidente de la sociedad Atalaya y actualmente dirige siguiendo el mismo estilo de Rutherford. Frank fue el vocero del comité que hizo la traducción del nuevo mundo al inglés, aunque carecía de cualidades conocidas como el traductor del hebreo o del griego. Mire, acabamos de leer en las escrituras que todo aquel que le quite o le añade a la Biblia, hay una referencia en Apocalipsis, hermano Luis, que es bien clara, bien clara. Y yo vuelvo y la leo, ¿verdad?, para estar claro de lo que estamos hablando. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En este primer punto que acabamos de leer, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a nuevas traducciones y Biblias nuevas que se hacen a base de creencias o de interpretaciones. Porque la Biblia es clara. La Biblia tiene sus estatutos, y cuando una secta decide hacer su propia Biblia con sus propias ideas y sus propios fundamentos, podemos caer en quitarle a la Biblia. Podemos caer en quitarle y restarle o añadirle a cosas que están escritas ya en blanco y negro. Por ejemplo, oía yo una interpretación de una Biblia el otro día, creo que me lo contó el hermano Luis, que está con nosotros hoy, que hay una Biblia que dice que Jesús, la Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera, y las traducciones de la Reina Valera dicen que Jesús venía de una mujer, de una virgen. Y hay una traducción que le quitaron de una y le pusieron Jesús venía como mujer, hecho mujer, hecho mujer. Y esas son cosas, pues, que pueden traer mucha confusión, y por eso es que hay que estudiar la palabra. Por eso es que esto es un programa hecho para estudiar la palabra. Cuando estas personas deciden hacer su traducción, y estoy leyendo de su libro, del libro de ellos, cuando ellos deciden hacer su Biblia, que se llama la traducción Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, hay que tener mucho cuidado. Eso es un punto muy, muy, muy delicado. Muy delicado, porque están restándole de las Santas Escrituras, que ya están escritas, amado mío, en blanco y negro. Y ahí tenemos un detalle muy, muy, muy interesante. Si hermano Canaima me puede ir preparando un himno número 3 de la carpeta número 1 del trío Voces del Evangelio, le voy a agradecer. Para una vez que escuchemos este himno, vamos a entrar a las afirmaciones de acuerdo a su libro que tienen nuestros hermanos, los Testigos de Jehová. Amén. Dios mío, mi alma está abatida. Vuélveme el gozo de la salvación. Abre mis labios para publicarte. Cántico nuevo. Los pobres se estremezcan los cielos al pasar. Porque te abates, oh alma mía, y te conturbas dentro de mí. Aleluya, está usted sintonizando como llama de fuego a tu vida.org. Nuestro director, nuestro hermano Canaima Díaz, detrás de los controles, y nuestro hermano Luis Pérez hoy ayudándonos en este tema tan interesante que trata sobre las sectas. Bien, en la página 44 de su libro, hoy estamos estudiando aquí, alabado sea Dios, a los testigos de Jehová. Y leyendo de su libro, dice, página 44, segundo párrafo, los testigos de Jehová son hoy alrededor de cerca de 30 millones en todo el mundo. Los miembros de la sociedad son celosos y sinceros y afirman que aceptan la Biblia como su única autoridad. Sin embargo, su teología niega todas las creencias básicas del cristianismo histórico, entre ellas la Trinidad. Oiga eso, aunque ellos creen que la Biblia, dice aquí, es su fuente número uno, niegan la Trinidad, la divinidad de Jesús, su resurrección corporal, la salvación por gracia a través de la fe y el castigo eterno para los pecadores. Aleluya. Jocelyn pide oración por su esposo que está retenido, y Evelyn envía saludos. Evelyn, Dios te bendiga. Jocelyn, estaremos orando ya mismo por ti, pero cree que el Señor lo va a hacer. Volviendo a su afirmación número uno, ellos dicen que la palabra es su fuente básica. Sin embargo, no le dan crédito a la divinidad en cuanto a la Trinidad. Ellos aceptan que Jesús, ellos aceptan al Dios Padre como la única deidad, pero Jesús no lo aceptan como deidad, ni aceptan el Espíritu Santo como deidad. No aceptan la salvación a través de la fe, y el castigo eterno tampoco lo aceptan. Mire, hermano, si nosotros vamos a debatir este punto que ellos tengan, debemos de entender que la salvación, como lo dice Romano, somos salvos por gracia. Aquí no somos salvos por obra, como dice el apóstol, para que nadie se gloríe. Aquí la salvación usted no tiene que pagar por ella. La salvación tampoco usted la puede comprar, porque usted no puede pagar por ella. La salvación, Cristo ya pagó por ella en el Calvario. Ya Cristo dio su vida, derramó su sangre en el Calvario para pagar por nuestra salvación. Así que la salvación, hermano, no es por obra. Así que si ellos no aceptan la salvación por pura gracia, pues entonces están perdiendo su tiempo. Porque la salvación es dada por fe a través de la gracia de Cristo. Cristo pagó por nuestra salvación. Segundo, ellos no aceptan de que Jesús, la divinidad de Jesús. Fíjese lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 14, si me lo pueden leer por allá. Sí, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el 15 también, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Cuando nosotros observamos esta afirmación de Juan, debemos de analizar, hermano, y debemos de, Dios bendiga a Nelson, mi hermano, siéntate por ahí que vas a sacar chispa con nosotros. Aleluya. Y yo, nuestro hermano y evangelista Nelson Ortiz. Amén. Y estamos aquí debatiendo sobre el estudio de las sectas y estamos viendo lo que dice la palabra en cuanto a la Trinidad de Jesús. Lucas 24, fíjese, y antes de ir ahí, el 18, donde estábamos leyendo, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Varón, ¿qué usted cree de una secta que no acepta o no le da crédito a la divinidad de Jesús como Dios? Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a la audiencia, al programa, al pastor. De verdad, me siento contento de estar aquí unido con él. Pero de verdad, yo creo muchas cosas, pastor. De verdad, el poder de Dios es tan grande, es Dios. Por ahí cosas que de verdad a veces hasta yo mismo no entiendo. Y de verdad, gloria al Señor, de lo que yo pienso de muchas cosas es, para mí, pastor, el poder de Dios es mayor que todo. El poder de Dios, gloria al Señor, se traspasa, pasa por encima de todo. Y de verdad no hay palabra, gloria al Señor, de alcanzar a ese poder. Y llegando aquí, pastor, pues, de verdad, ¿cuántas personas hoy en día, gloria al Señor, de ese poder maravilloso? Y es un ejemplo, y lo digo, y no sé por qué vengo por aquí. Cuando yo le doy las gracias al Señor todo lo que me pasa en mi vida, ¿a quién yo le doy la gloria? Es a nuestro Dios. Y a veces nos llenamos de tantas emociones que lo menos que hacemos, pastor, es darle la gloria a Dios. Mire, cuando ellos afirman y dicen, cuando ellos dicen que Jesús no es Dios, la misma palabra que estábamos diciendo ahorita, la misma palabra, que es la palabra fiel y digna, que lo dijimos, nos dice que Jesús se hizo carne, Jesús fue un hombre como usted y como yo, que ese Jesús fue un hombre real, y que ese Jesús, acabamos de salir de la Semana Mayor donde vimos que Él murió, Él fue un hombre real. Esto no es un cuento de vieja, esto no es un chiste para nosotros ponernos aquí a vacilar con esto. Esto fue una cosa real, un hombre que se hizo real, un ser divino que vino del cielo y se hizo real y murió en una cruz y derramó su vida. Y mira lo que dice Lucas 24 del 1 al 8. Gloria a Dios. Mira lo que dice ahí. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado algunas de las otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando allá perplejas por esto, he aquí, se prepararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Santo. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los hombres al que vive? No estáis aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Aleluya. Aquí no lo busque. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Nelson, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Nelson, Mahoma está. Gloria a Dios. Los huesos de Mahoma están en la tumba. Los huesos de aquel otro están en la tumba. los huesos de la que en estos días el bochinche este de los aquellos huesos están en la tumba, pero en Jerusalén hay una tumba vacía. Mira, hay mucha gente, pastor, que de verdad santo. Todavía tienen el pensamiento que todavía Jesús está en la tumba. Todavía hay mucha gente que creen que todavía Jesús está en la tumba. No, ya Dios no está en la tumba. Ya Dios resucitó. Alma mía, adora a Dios. ¿Sabes qué? Ya tienes que dejar esos pensamientos de que está ya en la tumba. Yo no me explico que hay tantas personas que todavía tienen a Dios muerto. Dios todavía en la cruz. No, ya Dios el tercer día resucitó de los muertos. Salió de esa tumba. Por eso ahí dice la palabra: ¿a quién buscar de los muertos el que vive? ¿A quién tú vas a buscar? ¿La sábana, la piedra? No, no, no, no. Ya él no está aquí muerto. Él vive. Él vive en tu vida. Él vive en tu ser, en tu alma. Él vive en tu casa. Gloria al Señor. Tienes que ver a Jesús ya de esta forma. Jesús en mí, Él vive. Mire, y esto es terrible, porque ahora mismo todas las religiones, sí, todos sus líderes, los huesos están en la tumba. Sí, señor. Pero en Jerusalén hay una tumba vacía. Eso es, amén. En Jerusalén no han encontrado el cuerpo. Lávalo. Y no lo van a encontrar porque él está vivo. Porque él está vivo, porque es el único, dice la palabra, de los muertos, Jesucristo, la primicia de los que resucitaron. Sí, señor. Y dice más, Corintio dice que si Jesús no resucitó, vana sería nuestra fe. Si Jesús no se hubiese levantado de allí, yo estoy haciendo aquí el ridículo esta noche. Alábalo. Y Canaima, tú tienes una estación prendida haciendo el ridículo. Pero tú no estás haciendo el ridículo, varón, porque el Cristo que tú crees está vivo. Amén. El Cristo que tú estás predicando, Nelson, está vivo. Amén. El Cristo que estamos hablando hoy está vivo. Gloria. Así que si está vivo, entonces divino. Si está vivo, entonces Dios. Gloria. Si está vivo y está sentado, como dijo Esteban, a la diestra del Padre, entonces Jesús es mi Señor. Gloria al Señor. Porque nadie en el cielo, cuando el Padre dijo, ¿a quién envío? A que nadie puso un pie al frente. ¿Ah? A que nadie puso un pie al frente y dijo, no, ¿quién fue el único que dijo? Padre, heme aquí, envíame a mí. Y él se quitó esa gloria, hermano. Ese es el milagro grande. Él se quitó esa gloria, esa sabiduría, todas esas cosas. Él se la quitó y se hizo un hombre como usted y como yo. Sí, señor. Eso es así. Eso es así. Y ellos niegan la divinidad de Cristo. Pero gloria niegan también la divinidad del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ellos niegan la divinidad del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Juan 14 a ver qué dice. Y de esto nos predicó nuestro hermano Nelson, evangelista Nelson Ortiz, nos predicó hace un tiempo de estos mismos versículos. Gloria al Señor. Aleluya. Juan capítulo 14, 15 al 17. Amén. Gloria a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Léeme también el 25 y el 26, por favor. Gloria a Dios. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. O sea, pastor, no estamos solos. No. No estamos solos. Yo me voy, ya yo hice la misión, la cumplí, pero voy a dejar al Espíritu Santo, al Consolador. O sea que no estamos solos. Si ellos no le dan crédito a la divinidad del Espíritu Santo, entonces están diciendo con eso, Jesús, tú te equivocaste. Tú mandaste el que no era. Santo. Mano Canaima, dígame algo de eso, por favor, que hoy ha estado calladito. Amén, amén, amén. Sí, porque si ellos dicen que el Espíritu Santo no es Dios, pues entonces Jesús se equivocó aquí. Eso es así. Según ellos, está equivocado. Flores. Pero fíjate, yo estoy aquí oyendo y estoy aquí pensando, ¿verdad?, en hacer una nueva pregunta. Si no creen en la Trinidad, ¿verdad?, refiriéndonos directamente a los testigos de Jehová, ¿verdad?, si no se cree en la Trinidad o ellos no la afirman, no la creen, punto, lo que sea, entonces ¿qué es lo que predican? ¿A quién yo tengo que ir o quién es que me va a decir a mí, quién me va a consolar, quién me va a redarguir, ¿verdad?, de lo que estoy haciendo, o quién me va a prevenir de lo que voy a hacer? ¿Quién? Señor. Exactamente. Porque Jesús es poderoso, Dios es todopoderoso, pero me parece que Jesús ni Dios tienen la más mínima intención de gritar desde el cielo, así con la boca grande. Pues para eso tiene el Espíritu Santo aquí, para que esté aquí, que es que está intermediario entre Jesús y nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿quién? Pues yo a veces voy por ahí, yo no oigo a nadie gritando desde el cielo. No. Si es que ellos no creen en la Trinidad, o sea, y si no creen en la Trinidad, el Espíritu Santo no está. Entonces, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es lo que estamos hablando? Ay, papá. Amén. Como dice el americano, you talking to me? Mire, es un poquito fuerte. Yo tengo una amiga, no tenemos una comunicación bien estrecha, porque ella tiene su vida, su forma de ser, yo la respeto, sigue siendo mi amiga, cuando nos encontramos hablamos y ya, bien chévere, pero ella es testigo de Jehová, y hubieron unos sucesos en su vida que fuimos compañeros de trabajo cuando yo trabajaba, y unas cosas que ahí pude ver que es verdad lo que dicen, y yo le decía, mira, pero ¿cómo ustedes permiten eso? Uh-huh. Y para todo tienen una explicación, pero son explicaciones que son inhumanas, vacías. Sí, que uno dice, pero la Biblia lo dice, ¿cómo si mi hijo me pide esto, yo le voy a dar esto otro para que se fastidie? Eso es así. Entonces, sí, entonces yo digo, bueno, pues, pero está bien, en eso es lo que tú crees. Es como tú dices, que no creen en la Trinidad. Mira, yo conozco allá en mi trabajo un testigo de Jehová, y de repente estaba hablando con su compañero, y él le dice al otro compañero, el testigo de Jehová, ajá, no sé, como que yo siento algo de darte algo, y yo digo, wow, si no creen en la Trinidad, ¿por qué él siente de darle algo a esa persona, de bendecirle? ¿Quién entonces le está diciendo que le dé esa cosa? ¿Será el diablo, será? Me imagino. Un muerto, algo que le está hablando. Y yo le digo, oye, pero ven acá. El muerto habló. Ven acá. Si tú sentiste algo en tu corazón de darle algo a esa persona, entonces ¿quién fue? ¿Fuiste tú? No, fue el Espíritu Santo. Hay deseos humanos. Exacto, sí. Pero hay cosas que uno, yo sintiéndolo, algo, que te quiero dar algo, yo me pregunto, wow, fíjate, estoy hablando contigo y siento darte un abrazo, mano. Sí. Eso no es mi humanidad, porque a mí no me gustan los varones. O sea, hay que ser claro, eso es el Espíritu Santo de Dios, a lo mejor Nelson necesita un abrazo y me lo puso en mi corazón y le dio un abrazo bien chévere. Amén. Eso es el Espíritu Santo. Exacto. Mira, hermano, y esto es claro, hermano. Y queremos decir públicamente, antes de continuar, no estamos diciendo que son gente mala, no estamos diciendo que son gente que le faltan el respeto, no, son gente muy buena, son gente muy educada, son gente, ¿verdad?, no, y son, que son serviciales, y se preparan en palabras, y se preparan, sí, lo único que hay unos puntos, lo que estamos hablando en esta noche es que hay unos puntos teológicos que están erróneos de acuerdo a la palabra, es lo que estamos hablando, no estamos hablando de que sean personas malas, eso no es. Ni estamos diciendo que se van para el infierno. No. Ni que se van a perder. Eso no nos toca a nosotros enjuiciar aquí a nadie. Sí, porque a lo mejor, ¿verdad? Porque a veces se malinterpretan. Ah, pues mira, están ahí insinuando que no van. No. Son. Exacto. Exactamente. O sea, lo que estamos hablando son de los puntos teológicos. Fíjese. Exacto. Jesús dice aquí: yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador. Esto es que nosotros tenemos que mirarlo, Luis, con mucha atención, Nelson. Sí. Porque cuando Jesús usa el verbo otro, ¿a qué se refiere? A que yo soy el consolador, y después de mí viene otro. O sea, mira, otro yo creo en la Trinidad. son los tres son uno, pero los tres hacen diferentes funciones, ¿entiendes? Los tres hacen diferentes cosas diferentes, o sea, yo me voy, pero hay otro, o sea, hay otro más, ¿entiendes? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Ahora al Espíritu Santo le toca hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo? De Dios glorificarse y ver sanidades, de que cuando tú te sientas triste, Él viene y te consuela, ¿me entiendes? Para eso está el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Pero todo se hace en el nombre ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Y a quien tú se lo pides es a Dios. Eso es así. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pido así que es. Tú sanes con el poder del Espíritu Santo. Esa es la forma. O sea que Dios, Hijo y Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué eso. Cosa! Eso es algo poderoso. Mira, hermano, y no es que tengamos un Dios de tres cabezas. Eso no es así. Porque a lo mejor muchos me estarán escuchando y dirán, ah, pues entonces ustedes están predicando un Dios de tres cabezas. Mire, todo lo que está alrededor de nosotros son tres cosas en una. Y es difícil para nosotros los seres humanos entenderlo. ¿Por qué? Porque no tenemos forma de explicar cómo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo están en uno. Pero la forma más fácil de hacerlo es cuando usted mira al ser humano. Como me dice Luis, el cuerpo está compuesto ¿de qué? Es alma, cuerpo, espíritu. Usted está vivo porque el Espíritu de Dios está en usted, pero usted es un alma viviente. Su alma es eterna, su alma no envejece. Ese es el que está dentro de usted, ese es usted mismo, pero usted está metido en un carapacho que un día va a morir. Y los tres son uno. Yo no puedo decir el alma de Luis, porque Luis es completo, alma, cuerpo y espíritu. Así los tres trabajan en uno, es una sola mente trabajando al unísono. No son tres mentes. Dice el capítulo 16, pero digo a la verdad, conviene que yo me vaya, hablando Jesús, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, fíjese, Jesús está hablando del Consolador. Amén. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira, hermano, y aunque no digamos más nada en esta noche, yo no sé cuánto tiempo me queda y el jefe no me ha hecho seña. Mira, me quedan 2 minutos. Pero cuando nosotros le predicamos, Nelson, al Gloria. Mundo, y le predicamos al que está afuera, ¿quién es el que convence a la gente? Somos nosotros. Gloria es al Señor. Mi intelecto, es mi palabrería. Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence al predicador, al pecador, y le dice, mira, estás mal? Gloria al Señor. Tiene que pasar al frente. Lo que está hablando ese hombre, ¿verdad? Tiene que pasar. Gloria al Señor. Ese es el Espíritu Santo. Espíritu Santo es que te consuela, Espíritu Santo es que te habla, el Espíritu Santo es que te dice, sabes que estás mal, tienes que levantarte, tienes que arreglar esto, tienes que arreglar lo otro. Acuérdate, todo el mundo ve al Espíritu Santo como si fuera de otro. No, el Espíritu Santo es una persona también, una persona una persona que llora, que a veces cuando te ve así y llorando, llora contigo, te abraza. Es una persona, cuando tú no quieres más y lo rechazas, se siente mal también, ¿me entiendes? El Espíritu Santo se contrista, ¿me entiendes? Y de verdad, el Espíritu Santo hay que tratarlo como un hermano, un amigo, gloria al Señor. Y de verdad, el Espíritu Santo es el que te dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para darte y levantarte y sanarte esas heridas. Mira, como decía nuestro jefe ahorita, decía el Espíritu Santo, hermano, es el que nos toca, el que nos dice, mira, fulano, lo hiciste bien hoy, pero Gloria. También el que nos coge por la noche y nos dice, Marquito, se te fue la boca en esto, Marquito, hiciste esto mal, Marco esto, Gloria, es el Espíritu Santo el que nos habla, sí, el que nos llama la atención, el que nos corrige, el que nos... también el que nos bautiza, el que nos mueve a darle un abrazo al hermano, el que nos mueve a darle un cariño al hermano, es el Espíritu Santo. Así que mire, hermano, esto sigue. La semana que viene esto sigue. Lavado. Y no se me vaya nadie de la sintonía, que ya está con nosotros nuestro hermano evangelista Nelson Ortiz, que nos va a traer la palabra, pero queremos irnos con una oración. Gloria. Amén. Queremos orar por Evelyn, por Jocelyn y todos los hermanos que han estado escuchando. Un saludo a mi esposa Sonia y a Jan, que están escuchando en la casa. Un beso y un abrazo, ya mismo vamos por ahí. Bueno, Padre Santo, Dios amado, Padre, gracias, Dios. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Subimos ante tu presencia a través del Espíritu Santo para darte gracias, Señor. Estamos discutiendo unos puntos teológicos de manera especial, Dios, que son bíblicos. Gracias, Señor. Y la única que tiene la razón es tu palabra. Sí, Señor. La única que tiene la razón es tu palabra. Sí, Señor. Y en esta hora nos apoyamos en esa palabra, gracias, para darte gracias. Bendice a cada hermano que ha estado escuchando. Bendice a cada persona que ha estado pendiente, Señor. Que todo lo que hayamos dicho, Señor, entre los corazones, los toque. Padre, en esta hora haya cambios en toda nuestra audiencia. Sí, Señor. Bendice el programa que viene ahora, Señor. Gracias, Dios. Bendice al predicador. Gracias, bendice a toda la audiencia y bendice a nuestro director, nuestro hermano Canaima. Sí, Señor. En esta noche, todo lo entregamos en tus manos, Jesús. Sí, Señor. En esta hora, en tus manos está, Padre. Gracias. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Linda noche. Su presencia en tu vida.